El rotativo digital ruso Vremya Peremen publicó un trabajo que pone al desnudo la historia de agresión a Corea de Estados Unidos de América bajo el título de Norteamérica debe sacar lecciones.